En una noche tan linda como esta, cualquiera de nosotras podría ganar, ser coronada mi Venezuela en una noche. Ya, listo, listo, listo, listo. Hoy es mi día, definitivamente. Hoy es mi día, hoy es mi día. Hoy es mi día y vienen bajando unas. Uy, me cago en la puta. Bueno, no importa, a ver. Voy a empezar a ventilar rabia, muchachos. O sea, esta vez no le voy a dar el gusto a nadie de ponerme histérico, de calorarme. O sea, cuando tenga que decir un taco lo suelto, ya todos bien, todos contentos, abrazos para todo el mundo, sin mal humor ni nada. Ok, ya sabemos que tengo que tener cuidado con estas espiguitas que están aquí. Coño de la madre, otra vez, me cago en la mierda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Estas espigas, estas espinitas son famosas, ¿no? Por una razón, o sea, te quitan toda la energía de una. O sea, típico de los videojuegos que a veces se les va un poquito la mano con la dificultad en este tipo de cosas. No, mira, por fin ya vimos la salida. ¡Qué coño! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! No importa, a ver, otra vez. Voy saltando, ok. Tengo que matar a otra vez el pecesote. Ok, listo, listo, listo. Ya no hay ningún problema. ¡Coño! ¡Coño! ¡Verga! A ver. Aquí voy. Ok, vive. Trato de no saltar muy fuerte porque me da miedo volver a estrellarme contra la gente. Ok, aquí va. Listo, listo, listo. ¡Coño! ¡Verga, vale! ¡No joda! Desgraciadamente siguen habiendo espigas, ¿no? Con mucho cuidado. ¡Coño! ¡Coño, vale! Ok, aquí va, perfecto, aquí va. ¡Vamos! A ver. Coño, esa es mi música de creepypasta. Ruso del coño, me robaste mi música de creepypastas. ¡Ay, coño de la madre! ¡Coño de su madre! ¿Qué pasó? La cama se me vino encima. ¡Coño de su madre! Me cago en la... Cago en la hostia. ¡Ay, coño de su madre! No joda. ¡Coño de su madre! No hay nada en ese cuarto de mierda. ¡Ay, coño! ¿Qué coño era eso? ¿Qué cojones era eso? Un hombre oscuro. Y lo peor es que yo creo que la pistola no me va a servir para un carajo porque se veía como un fantasma. Ay, mira, por fin un cuarto iluminado. Coño. ¡Ay! ¡Coño de su madre! ¡Ay, coño! ¿Qué le están haciendo al tipo? No... ¡Joder! ¡McDonald's! ¿Será que le pego un tiro? ¿Será que le pego un tiro? ¡Ay! Ok, no, no, no. Pegarle un tiro no funciona, coño. Y gasté una bala de la manera más gilipollas posible, ¿eh? ¡Te disparo! Se fue por allá. ¡Ay, coño de la madre! Pero qué hizo, mira. Yo voy a seguir con mi método pegado a la pared, de culo a la pared, con las nalgas haciendo succión sobre esas paredes. La puta que los parió, no puedo. Y uno encima los pone en mal inglés. Usted no visitó todos los cuartos. Usted tiene amo. No, huevón, no tengo. Me gasté todos los disparos. You lose. You el coño de tu madre. Yuri Kalashnikov. Andrew, te llamas tú. No joda. Me siento como un triunfador. Y bueno, el juego que nos reúne aquí esta noche es un título de sexualidad un poco dudosa. ¿Para qué negarlo? O sea, miren esas letras en arcoíris. Y miren, aquí se lo señalo con el cursor. Miren el cuerno enhiesto del unicornio que sobresale como un pene erecto apuntando a las estrellas, apuntando a la gloria. ¿Eh? O sea, el juego es maricón recontra recontra maricón. Sí. Es muy homo gay. Es muy que si gay. Pero tiene lo suyo de sangriento, o sea, cuando el personaje pierde, se desbarata todo y sale y cae la cabeza por un lado de la pantalla, ¿no? O sea, tampoco es tan inocente. Ah, pero es muy fácil de jugar. Es muy fácil de jugar y toma. Y mira los delfines de plata abajo, que son también delfines robóticos. ¡Ay, coño de su madre! ¡Coño! Y cada vez se vuelve más rápido el juego y por lo tanto es más difícil de pasar, ¿no? Pero miren, ya llevo 6.000, soy todo un portento. Olé mis huevos, dale. Unicornio, penicornio. Vamos a hacer una cosa. Me propongo un límite. Un límite. Voy a alcanzar más de 50.000. No joda. Vamos a darle. Yo will fail, aparece abajo. Me cago en la puta que te remil parió. Mira los delfines de plata. Me pregunto si podré destruir los delfines. ¡Ay, coño! Por estar hablando mariqueras. Ahí voy. Coño, me cago en la pija del unicornio. No voy a poder hacer los 50.000. 17.000. ¡No joda! Lo voy a hacer. Voy a tener mis 50.000 puntos. Voy a tener mis 50.000 puntos, pero no con este festival de mariconerías y chupaderas de pijas y chupaderas de hortos y besos negros y comeredera de mierda. Lo voy a hacer. No joda. Coño, puta cojones. Lo voy a hacer. Y como no triunfe, voy a cantar la canción más maricona que encuentre frente a la cámara. Esa será mi penitencia por el fracaso. Paso 1. Conseguir una versión del juego más adecuada a mí. Paso 2. Prepararme. Paso 3. ¡Patear culo! ¡Coño de la madre! ¡Perdí! Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela.